Este güey no fue a la prepa, a mí no me haces pendejo. Pues yo sí tengo un chingo de anécdotas, pero hoy no vamos a hablarles de anécdotas de la prepa, vamos a hablarles de los compañeros de la prepa. ¡Tamborazos! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Empezamos! Me imagino que cualquier persona que cursó la prepa tuvo, por lo menos, en uno de los 3 años, güey, un compañero puto, güey. Eso es de ley. No puede faltar el compañerito putito que tienes en tu salón sentado a un lado tuyo tirándote la onda todo el perro día. Así es. Como uno siempre fue desmadroso, güey, llegaba uno a la pinche escuela sin plumas, por ejemplo, y decía uno, cabrones, o sea, presten una pinche pluma. Y el jotito desde su banca le decía a uno, ay, yo te presto una, acá traigo, guapo. Y uno como buen rocker le decía, chingas a tu madre, métetela por el culo, cabrón. Y él, lejos de molestarse, pues te agradecía por la sugerencia, güey. Yo creo que los vibradores los inventó algún cabrón, precisamente de sugerencias de la preparatoria. El compañero putillo era un compañero muy, muy, pues cómo les explicaré, muy tierno, güey. Ya que lo ve uno desde fuera, era un compañero, pues hasta chido, porque el güey no se metía con nadie, güey. El güey nomás lo veías ahí todo el pinche día peinándose, güey. Siempre muy modosito, por cierto. El típico que se mantenía rodeado de viejas, güey. Te presentaba a las amigas, y si lo mandabas a la cafetería que te comprara una doblada, no ponía resistencia, güey. ¿Por qué? Por el simple hecho de que le gustabas, güey. Estaba chido tener un compañero puto. Uno no lo valora en esos tiempos. O sea, uno dice, no mames, güey. O sea, pues, ¿qué va a decir la gente, güey? Que, pues, me lo ando picando, ¿no? Pero no, cabrones. O sea, pues, la gente, pues, no tenía nada que decir. Pues, uno le decía al jotillo, ahora, güey, lánzate por las pinches dobladas. Ve y tráeme los cuadernos, pásame las tareas, o sea, todo, güey. El güey lo hacía, pues era chido, güey. Uno no le pedía esas cosas al jotillo precisamente para que no se fuera a quemar. En cambio, uno tenía que andar haciendo las pinches tareas, güey, de una vieja bien buena que ni lo pelaba a uno, güey. Porque en la prepa uno está bien pendejo, güey. La neta, estamos muy pendejos en la prepa. El compañero putito, güey, generalmente cumplía una función bien chida en el salón, güey. El salón de clases, como decía ahorita Mel, huele siempre a patas, a culo, a sobaco, a regla, a sacapuntas, a todo. Pero de repente salió una fragancia así como que a flores, güey. ¿Y de dónde venía esa fragancia? Pues sin lugar a dudas de nuestro compañero, el puto. Era chido, güey, o sea, incluso, pues no sé, güey, alguien debería darles un premio a los compañeros jotitos, güey, porque pues eran chidos hasta eso, ¿no? Pero no quiero explayarme con el compañero que es gay, porque ustedes van a decir que somos homofóbicos, y no, cabrones, no somos homofóbicos. Vamos a pasar con el siguiente compañero. Vamos a hablar del compañero fuereño. Mira, por ejemplo, estamos en el norte. Aquí generalmente venía el compañero de la sierra, güey. Y entonces era un güey que no se le entendió una mierda cuando hablaba, güey. Pasaba que el asesor de grupo decía, a ver, se van a parar y van a decir su pinche nombre, cabrones. Y así se iba parando la gente de uno por uno, ¿no? Los alumnos. Y de repente se paraba un cabrón y decía, a ver, compañero, por favor, preséntese. Levántese, diga su nombre, de dónde viene y a qué se dedica. Buenas tardes, soy Serapio de la Burra, Basilusta Merced. Yo vengo allá del Mar de Condio de Valleja, oiga. Y allá donde está Hoyito, allá juntito arriba, allá, por allá de Valleja, los animalitos allá del arbolito, por allá. Yo me dedico a arreglar burros, vacas, y atajar la burra y la chingada. Andamos cuidando las platitas y cuidando el maicito y la chingada porque está muy grande. Fíjate que está muy llovido ahí el río, o sea, está la chingada, nos lleva las tierras y la chingada. Y tenemos que comer frijolito, ¿verdad? Ya, ven, ya, joven, por favor. ¿Cuál era su nombre, por favor? Me lo repite, el puro nombre. Sí, cabrón, soy el compañero. Soy el compañero de Serapio de la Jalaburga. Sí, yo soy allá de Vallejo, ya. Sí, allá de los señores estos, de los pueblitos allá, que tienen los mejitos y los abuelitos allá del río, la chingada. Tranquilo, tranquilo. Nombre, el puro nombre, por favor. Sí, cabrón, pues soy Serapio de la Jalaburga, señora. Fíjese que yo vivo allá de Vallejo, ya. Ya cállate, cabrón. Maestro, yo lo entendí, se llama Serapio Tajalaburra. Serapio Tajalaburra. Y yo me lo sabía, que fíjate que vengo allá a Valleja, allá donde cuidamos los arbolitos, cuidamos la plantita porque está el río. El compañero de fuera nunca le entendí yo nada, güey. O la gente nunca le entiende nada, güey. Los demás compañeros no sabemos de qué putas habla siempre, güey. Por ejemplo, está un día la bola de vagos, güey, viéndole las nalgas a una compañera y dice uno, pinches nalgotas, güey, no mames, está bien buena esta morra. No mames, güey, está bien rica, está que... papantla. Ay, güey, pinche viejota, ve, güey, no mames. Ay, esta vieja está más buena que la bien churra que me cogí la otra vez en el monte. no, nadie, monte, esperaba. La jibita, no, la jibita, aprieta con madre, la gallinita, la agarra uno, la aprieta el cuello, ay, pavo. Me parece que esto, que aprieta más rico que esta huerca, y ya, esta huerca hasta iba a perder, voy a trabajar, ¿eh? Luego, de repente, uno se la pinta, güey, de la pinche escuela para ir a comprarse un pinche lunch, una torta. Y llega este mismo cuarteto de cabrones y dice... ¿Qué van a llevar? A mí me da, por favor, una torta de cebrada. No, pues a mí me pone, por favor, una torta de lomo con aguacate, jamón y la chingada, por favor, tiradota. Ah, me écheme un burro de jamón con asadero. Hay una camarada de carne molida. Dejera, por favor. ¿Qué? Tengo una dona de carne molida, por favor. ¿Qué? Tengo una dona de carne molida. ¡Carne molida! ¡Cerro, por favor! ¿Cuál pinche cerro? Aquí vendo tortas, no cerros. No, no, mi amigo, lo que él le trata de decir a mi compañero es que quiere una torta de carne molida. Y si es de carne de becerra, mejor. Este cabrón, yo no sé ni cómo acabó la prepa, güey. Generalmente la maestra le preguntaba a todos cosas y a este güey no. O de plano, cuando le tocaba preguntarle a este güey, nomás le decía que sí a lo pendejo. A ver, Serapio Tajalaborra, por favor, dígame cuál es la raíz cuadrada de 24. Sí, ahorita, Serapio Tajalaborra, soy una señora, sí, yo soy una vieja. La raíz cuadrada de... El 4, el 4, el 4, la acá cuando va a tener una ecuación química, la acá la matemática del 220 cuadrado por el punto 3, 4, 6, 6, 3, 3, 3. Muy bien, Tajalaborra, tiene usted un 10. O sea, no mames, güey, y uno que sí le entienden, decía uno cualquier mamada y lo reprobaban. Me imagino que por eso los profes terminaban idiotas, porque siempre les tocaba a un alumno como Serapio Tajalaborra en cada generación, güey. Había pinches profes que uno decía, este pinche profe está bien burlado. Generalmente eran de matemáticas. Me acuerdo de un cabrón que se llamaba el Calcetín. Bueno, así le decíamos, el Calcetín. Que es que tenía premios en matemáticas, que trabajó en la NASA, que trabajó en chingadera y media, güey. Y el pobre vato, güey, imagínate al Calcetín con el Tajalaborra, güey. A ver, muchachito, si multiplico x al cubo por zx más zy entre y al cuadrado, ¿qué me resulta? Esta es la clase de matemáticas, ve la ortografía acá. Barajémosla más espacio, barajémosla más espacio. Tajalaborra, póngame mucha atención. Se la voy a poner más fácil. A más B más A más C más C más B, ¿qué es? No, es la clase matemática, es la clase español. Yo me llamo matemática, no me voy a leer letras, estamos en matemáticas. No traje diccionario, no voy a parar para hablar. Usted, ¿qué? A más B, más A y B, más A. No, esto no es español. Estamos en clase matemática, ¿eh? En clase matemática, le recuerdo, clase matemática. Pues por eso se vuelven locos los pinches profes. Y ya no vamos a ir a un corte, es más, Serapio, ven, manda corte, güey. Mándalos un pinche corte a estos güeyes. Sí, un corte. Vámonos, un corte. Vámonos, por allá, la burra. ¡Hey, amigo! Tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? ¿Te gustaría venir a decirnos cómo comercializar nuestro programa? ¿Qué deberíamos de vender? ¿Dónde estaría bueno aplicar una estrategia de mercadeo? ¿Cuánto debemos invertir? ¿En qué debemos gastar? ¿Qué debemos comprar? ¿Qué debemos vender? ¿Qué debemos regalar? Explicarnos que el Munra no vende, que Cocoyome ya no es novedad, que el Pollote está sobreactuado. Yo no sé por qué. Que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que el abuelo se sobrevaluó, que nuestras pláticas no tienen sentido, que no nos parecemos a Adal, ni a Facundo, ni a Wine Ranch, ni a Don Francisco, ni a nadie. Que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas. Que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. A mí háblame en cristiano, por favor. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible a través de www.combustible.com.mx. ¿O no, mi taja la burra? Venga, díganle usted, ¿a cuál compañero de la prepa extraña más? Yo le extraño a una compañera que estaba más fea que una enfermera, más fea que una telguinada, allá en la guerra, fea, como la chingada. Sí, que ahora les vamos a hablar de la fea. Generalmente todos tuvimos una compañera espantosa, horrípida, realmente fea, cabrón. Las feas se dividen en dos grupos. La fea buena onda, que entiende que pues su único camino es ser chida. Y la fea mal pedo, güey. Sí, la típica fea, güey, que piensa que algún día puede ser bonita, güey. O sea, encima de que está fea, te tira caca. La fea, así de la que estamos hablando, la que te tira caca, la que si siente acá bien cabrona, güey. Te caen los puros huevos, güey, nomás. La ves, dices tú, cae ese pinche perro. Patín, güey, acá. Y la fea, que es buena onda, güey, por lo general también te caen los puros pinches huevos por fea. Neta, se los digo en serio. Porque la fea, que es buena onda, te cansa. Dices tú, ¿para qué eres tan chida? Pues estás bien pinche fea. O sea, no mames. Otro de los rasgos comunes de la fea A y la fea B. La fea A es la chida, la fea B es la mala onda. Tienen otro rasgo en común, que es, por ejemplo, que la fea, la chida, pues se viste de la verga. Y la fea, que es mamona, güey, se viste acá que Armani, que se pone perfumes bien chingones. También se viste de la verga, pero de marca, o sea, no tiene estilo, güey. Es fea de naturaleza, güey, así nació, pobrecita, no va a cambiar. Y solamente por ese hecho, güey, le cae uno en los huevos, güey. Pero la otra también le cae uno en los huevos, güey, a la que... No sé por qué, cabrón. Miren, yo tuve una compañera fea, mala onda, güey. Yo entré a mi repertorio de compañeras, güey. Me tocaron ambas, fíjate. Tuve suerte. Me tocaron la fea mal pedo y la fea buena onda. Que igual en ambos casos las dos me caían en la verga. Sí, porque, no sé, o sea, la fea buena onda, a pesar de que es buena onda, que hace cosas chidas, güey, que se la parte por tratar de agradar, pues cansa, güey, cansa, la neta. O sea, por favor, niñas, llega un momento, niñas feas, llega un momento en que uno llega a la escuela y a veces uno no quiere entregar la tarea. Y uno dice, nada, no traigo la tarea. Y la fea buena onda dice, sí la trae, nomás que la traigo yo, profesora. Aquí la tengo, miren, todos los apuntes, todos los cuadros. Este día yo no quería entregar la tarea, güey. Sí, la fea buena onda, güey, tiene la ventaja de que le hablas bonito. Tienes una mascota, güey, tienes un esclavo. Te hace la tarea, güey, va a la cafetería, te hace la fila para sacar la beca, te da el dinero del almuerzo, güey, ¿qué más quieres? Sean normales, güey, como nosotros, los feos normales. Somos feos, pero no andamos ni buena onda ni mala onda. Pues actuamos, vivimos, somos, y ya. Ciertamente, como dice mi compañero, feos pero normales. Ya me cansé de hablar con las pinches feas, güey. Bueno, de hablar con de las feas, güey. ¿Por qué no hablamos del siguiente compañero que tenemos en la lista? Vamos a hablar del dedo, güey. El pinche chismoso del salón, güey. El que siempre estaba cagando los planes, güey. Al que siempre mi compa Tajalaburra le quería partir en su madre porque siempre lo delataba. Uno, por ejemplo, un día llegaba y decía, compañeros, vamos a ir de pinta todos, güey, todos. Pero tenemos que irnos todos porque con un güey que se quede nos carga la verga. Y siempre ese güey salía con su pinche mamada, güey, de quedarse. Maestra. Coco, yo me fíjese que planeó una conspiración contra usted, maestra. Ya ve que se pinta solo para eso. Raro de él. Convenció a la gente para irse de pinta general. Pero yo, como buen estudiante y buen chavo, y yo que le aprecio tanto, maestra, tengo que poner mi parte hacia usted. Lo único bueno que le veía yo al pinche chismoso, al dedo, al niña, es que precisamente el tajalaburra le ponía una chingota en la graduación, güey. Llegaba, o sea, que en cuanto aventaban el sombrero para arriba, güey, el tajalaburra sacaba una fusca y de repente... No, ahora sí, con la chingada, ahora sí, ya nos graduamos, ahora sí, no me voy a correr a la escuela. ¡Ay, esto por el día de tu madre! ¡Tajalaburra! daban un espectáculo realmente asombroso, güey. Ese güey, ¿de qué terminaría trabajando un pinche chismoso, güey, de ese calibre? ¿Informante militar? ¿Espía del gobierno? ¿O policía judicial, güey? Sí, porque, por ejemplo, el chismoso llega a niveles, por ejemplo, universitarios, güey, donde al profe le vale verga el alumnado y ahí empieza a reprobar. En la prepa, este tipo de personas pasaba, porque aparte de andar de chismoso, era lambiscón, güey. Era el típico de, ¿qué se le ofrece, maestra? Yo voy a la cafetería y le traigo lo que quiera, le limpio el pizarrón, maestra, le cargo el portafolio. Y fíjese que fulano se la pintó y sutano le pegó a tal y el otro le sacó el moco a fulanita. Le estaba viendo el culo, yo lo vi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, no sean así, muchachos. Yo propongo a través de este podcast que todas las personas que nos están escuchando y que están en la prepa y tienen de compañero un pinche soplón. Bueno, si usted es un soplón y escucha este podcast, quiero decirle que chingue a su madre. Si usted escucha este podcast, no puede ser un soplón. Sí, o sea, y detecte el soplón de su salón y pártale su madre, pero la de ya, güey. Que sepa que con usted no se mete, güey. Ya hablamos del alumno puto, ahora vamos a hablar del profe maricón. Que por lo general, estas personas, estos profesores putos, dan la materia de civismo, historia y pendejadas por el estilo. Sí, sí, materias gays, ¿sí me explico? No te van a dar matemáticas, güey, no te van a dar álgebra, no te van a dar física ni química, no, te van a dar materias así leves, tranquilonas. ¿Por qué? Porque son materias donde ellos pueden meter sus mensajes ocultos, güey. Por ejemplo, en historia te pueden decir, ay no, había un revolucionario que se llamaba Emiliano Zapata, que dicen que era puto. O sea, pero lo dicen bien rápido, así como que dicen que era puto, como yo. Y el chavillo no capta el mensaje oculto, güey. Incluso lo dicen al revés, dicen, ay no, había un revolucionario que se llamaba Emiliano Zapata. Ay, yo me acuerdo, madre que sí. Tajalaburra de perdido, dice puras estupideces, pero este vato se confiesa, güey. De una manera muy abstracta. Da miedo reprobar con uno de estos profes. Da miedo, güey, porque no te imaginas tú en ese salón solo con ese güey. La neta, en un extraordinario. Imagínate solo, güey, el extraordinario. Tú con la cabeza que se te revienta, güey, donde no sabes ni qué escribir, güey, en el puto examen y el profe. Cocoyome, ¿ya terminaste? ¿Te puedo ayudar en algo? Siéntate en mis piernas y te dicto la respuesta. Tú, como dice Cocoyome, como todo buen rockero, le dice, ¡chinga toda su puta madre! Vaya a sentarse en las piernas a la más vieja de su casa. Por eso me aventé 5 años de prepa, por no andar haciendo pinches pruebas extrañas, güey. No, pero imagínense al profe acá, putillo, güey, y al Tajalaburra en un extraordinario. Serapio Tajalaburra, por favor, vamos a hacer el examen. Venga, siéntese aquí, por favor. ¡Extraordinario! ¿Qué es eso? A ver, para ejemplo, despacio. Mire, por favor, respóndame todas las preguntas que le haga, ¿ok? A ver, primera pregunta, taja la burra, su teléfono. Mira, compadre, para que vea, porque es mi puto. ¿Qué tiene que ver mi teléfono con el examen, con la historia? ¿Qué tiene que ver? Responda, taja la burra. Ah, con mi teléfono negro, con teclas y pantalla. ¿Eres de ambiente, taja la burra? No, te era que era ancho, no tiene nada que ver ni en la sierra, no, tampoco. Ya no es joto, ya no se ve eso, hombre. Nomás el compadre el otro le dije que como estos ojos tiene, pero nomás. No es putería como la de usted, no putería, es joto, maricón. Taja la burra, por favor, concéntrate. Te voy a preguntar algo muy importante. ¿A qué horas vas por el pan? Yo como pura tortilla de harina, pura tortilla de harina, manito. No, de puto pinche profe, maricón, que lo quebro, pinche viejo maricón. Pinche viejo puto. Me quería empinar, ya me quería hacer tete, pinche madre. Está cabrón. Porque tarde o temprano, güey, te da clases y te reprueban por cualquier mamada, güey. Sí, güey, te reprueba porque no le haces ojitos, güey, porque no te quieres sentar en sus piernas a tomar el dictado, porque no le quieres borrar el pizarrón, güey, y menear la colita así muy sexymente, güey. Alguien debería hablar con estos pinches profes, güey,

Lo único culero del profe pedote es que de repente al final del curso tenía que pasar el examen. Y en el examen el güey no iba ni pedo ni crudo. Y el güey no se acordaba que no te enseñó nada en todo el pinche semestre. Te dejaba caer la pinche mondota, güey. ¡Neta! Te dejaba caer el mandarrión en el examen, güey. Te la metía doblada y te la estiraba adentro. Y no conforme con eso, juntaba toda la bola de güeyes que reprobó porque no les enseñó nada. Y nos decía a todos, güey, ¿saben qué? Pues tráiganme una pinche botella y pasan, güey. Entonces ya tenía uno que andar juntando dinero, güey, para comprar la pinche botella. Después de que tuvo que juntar uno para el extraordinario, güey, para la colegiatura, para la pinche inscripción, güey, para todo, güey. Y todo a tener que andarle pichando la peda a un pinche vago como estos. No mames, güey, estaba de la chingada. Un saludo al pinche Calambre. ¡Chinga tu madre, Calambre! El Nepomuceno. Yo me acuerdo que el Nepomuceno es otra categoría, güey. Había unos güeyes que un día eran conserjes, güey. Se andaban acaba riendo y la chingada. Y al día siguiente llegabas tú a la pinche clase, güey, y ya era tu profe de matemáticas, güey. Si no, güey, está cabrón. O sea, si ya un conserje, güey, brinca a ser maestro, pues que nos espera, güey. Yo cada vez que veía que un conserje brincaba a ser profe, güey, decía, bueno, ¿y el profe a qué brincó, güey? Sí, o sea, porque uno dice, bueno, me está dando clases el conserje, ¿y el profe qué estará haciendo, güey? O sea, me imagino al profe acá en la NASA diciendo, tenemos que cancelar el vuelo a la luna del Apolo 33 porque el clima no se presta. Pero bueno, vamos a hablar mejor de los alumnos, güey. Había un alumno con el que yo me identifico mucho porque era yo, cabrón. Yo, güey. El güey al que siempre corrían, güey. Me tocó compartir tu pena, Coco. Yo me fíjate que ya somos tres con el Amel que ya está pedote y ha acostado. Sí, a mí me tocó compartir tu pena, camarada, en la secundaria, güey. Yo no supe lo que era una clase de biología, güey. Yo llegaba y lo... ¡Achú! ¡Riva, salte, por favor! ¿Qué es eso? O sea, uno va con todo el entusiasmo, güey, de aprender algo. ¡Y te sacan, güey! Y no nomás en la prepa. Por ejemplo, a mí me tocó en la universidad, güey. Yo soy el único alumno, güey, de la Escuela Superior de Comunicación Gráfica de Chihuahua, de Escograf, güey, que ha reprobado, güey, computación con Yolanda, güey. ¡Soy el único, güey! ¿Por qué? Porque me corría por cualquier pendejada, güey. Una vez fue al cine a ver la película de 8 milímetros. Y llegó y dice, ¿ya vieron la de 8 milímetros? Está bien dura. Pues me cagué de la risa y me corrí y reprobé a la verga, güey. No mames, güey. Pues no es que uno sea alburero, es que hablan puras pendejadas ellos solos, güey. Pero sí, a mí me corrían hasta por no hacer nada, güey. Te lo juro. Si un güey se tiraba un pedo allá, güey, decían, Cocoyome, pa' afuera. Sí, eso es muy común, que te achaquen acciones de algún compañero, del compañero rebecote, el rebeldote, güey, el que le pega a todo mundo y la chingada. Nunca lo sacan, güey. Y a ti, porque ese güey se tira un pedo, te mandan a chingar a tu madre. Pero ya estuvo bueno de proyectarnos, güey. Mejor vamos a hablar de otro compañero de escuela, güey, que todo mundo tuvo de seguro y que a mí en lo personal me cañé en los puros huevos, el que más odio, güey. Sí, nos referimos al compañero matadí, al compañero listo, al que todos los profes idolatran, güey, siendo que ellos saben más que él. No, lo ven como a Dios, güey. Generalmente esos güeyes son unos pendejos. Lo que pasa es que como no tenían amigos, güey, no pisteaban, no cogían, güey, porque no tenían novia, güey. Esos güeyes sí tenían tiempo de llevar la puta tarea, güey, acá encargolada en oro, güey. Así les encargaron de hacer un pinche gato, güey, de bola cruz, así, güey. Lo llevaban como si de eso dependiera el pinche la carrera, güey. Si el profe preguntaba lo que fuera, güey, el güey levantaba la mano, güey. El profe ya ni le preguntaba, güey. Ya ni decía, no, deja que otros contesten. Generalmente este güey ya las últimas, güey, ya ni sabía nada, güey. Nomás levantaba la mano porque sabía que el profe no le iba a preguntar a él, güey. ¿Pa' qué, güey? ¿Qué vas a ganar en la vida, güey? Siendo una pinche persona así, güey. Puras pinches antipatías, güey. Sí, mi niño, se convierten en una persona desagradable para la sociedad, para la sociedad estudiantil. Eres una molestia. Así, escúchalo, ¡molestia! A mí me pasó, güey, que todos los güeyes listillos de mi generación de prepa, güey, ninguno terminó la carrera, güey. Te lo juro. Si es que entrando a la universidad descubrieron la vida, güey. Descubrieron lo que era la peda, las viejas, el tabaco, las drogas y la chingada. Y ya se les acabó el corrido, güey. Y uno que estaba vivillo desde chavillo, en algunos casos desde la primaria, güey, pues ya se la llevaba ya. Es más, yo a la prepa fui crudo, güey. Yo te voy a decir la neta, toda la prepa me la pasé o pedo o crudo, güey. Y no sé ni cómo salí. Yo me encuentro al listillo en la calle, güey. Dice, ¿qué onda, pinche Cocoyome, güey? ¿Qué pasó contigo? No, cabrón, pues estudié, güey. Terminé una carrera. Casi me aviento dos, güey, simultáneas, güey. Nomás que le llené el tanque una vieja y la chingada, güey. Y el güey así como que, No, pues yo, no, güey. O sea, entonces, ¿de qué te sirvió ser el puto listillo, güey, de la pinche clase? Si al final te convertiste en el mismo malandro de toda la bola de güeyes. Ser el listillo no te asegura el futuro, no te asegura nada, güey. Incluso, actuar como listillo del grupo, güey, te asegura que le vas a caer en los huevos al profe, güey. Porque los profes, güey, son güeyes que dijeron, ¿qué hago? No sé hacer nada, pues me meto de maestro. Un saludo a mi hermana. No, no, es muy diferente ser un catedrático, como se hacen llamar ellos, de preparatoria, güey, que ser un maestro estudiado, egresado de la normal, güey. Estos son cabrones conserjes, cabrones que trabajan en la limpieza pública, güey, que van y presentan un examencito, güey, y se lo sopla el familiar que sí sabe de lo que está hablando, güey, y entran a dar clase, güey. Exactamente, exactamente. Acaba de dar en el clavo este güey. Sí, güey, se suben un ladrillo y se marean. Es enfermedad del poder, güey. Y por eso llegan o pedotes, o se vuelven locos, o son unos pinches mamones. No sé, no sé, güey. O son como el típico profe, Cocoyome. No creo que tú no hayas tenido un profesor, güey, saliendo del tema. Ya vamos a dejar al listillo en paz, porque ya hasta me fastidié, ya me encabroné, güey. Vamos a hablar de nuestro queridísimo profe, el Gandaya, güey. Hijo de su pinche madre, ese güey lo sacaron de una cantina, güey. Es una mezcla entre el pedote y el loco, güey. Es un maníaco sexual, güey. Permíteme dar referencias, para ser precisos, del bar El Arroyito, los sábados en la tarde a la hora de la botana llega a gorrearla chido. Son unos güeyes, güey, que debieron haber sido como el Sergio Andrade, productores artísticos, pero no, cabrón, porque no pudieron o porque sus acá megalomanías, güey, no los dejaron sobresalir, güey. Terminan queriendo encuerar a todas las alumnas. Y algún que otro alumno, ¿eh? ¿Por qué estos cabrones, güey, están dando clases, güey? ¿Por qué? Si son una pinche bomba de tiempo, güey. Cualquier día se les mezcla la personalidad que anda ya con la del pedote, güey. Y llegan y hacen un pinche una violación por equiparación ahí en el salón, güey. Van y generan una horchata, güey, en el media clase. Jóvenes, ahora vamos a hablar de anatomía. De anatomía de su compañera, así es que revísenle todo. Yo en la prepa tenía novia, güey. Y me caía en los huevos un pinche profe, güey, que nomás le estaba viendo las tetas. Y yo no podía decir nada, güey. ¿Por qué? Porque reprobaba. Yo nomás le decía a mi vieja, pues aguanta vara, güey, aguanta vara. O sea, y la morra, ay, defiéndeme, cabrón. No, no, güey, pues espérate, pues ¿cómo? ¿Qué poder puede tener un alumno, güey? Frente a un pinche gandul, güey, que en cualquier momento te trunca, güey, los estudios. Sí, güey, un pelajustán, güey. Frente al cual no puedes defender tus intereses, güey. No puedes defender tu culito que traes tú, que lo has platicado, güey. Le has invertido tiempo, dinero y esfuerzo, güey, para que llegue este pelajustán, güey, a querértela bajar. Está tan depravado, güey, que no sé qué le pasa en su cabeza, que nomás lo que quiere es cogérsela, acomode el lugar, y para eso la reprueba, güey, la hace hacer pinches exámenes especiales, güey. La cosa es quedarse solo con ella, güey. Sí, sí, quiere hacer el examen extraordinario en su casa, güey. Y mejor le paramos aquí, güey. Mejor le paramos ya, güey, vamos a un corte porque puede que vengan los pinches profes gandallas, güey, nos quieran agarrar a putazos. Ok, vámonos a un corte. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Estuvimos hablando de la prepa, güey, de lo que resultó ser la prepa para nosotros. Este programa lo hicimos, güey, para que sepas qué es lo que te espera en la prepa, Mel. Sí, güey, ten cuidado. Si te llegas a conseguir una morrita, güey, en tu salón, cuidado con el profesor Shu. Mi Shu del juvenil, por favor, no actúe de esa manera tan pecaminosa. Oye, no, en serio, la prepa hubiera sido algo bien genial si no hubiera habido profesores, güey. Porque la prepa es cuando realmente ya se conocen los alumnos, güey. Se dejan de mamadas que hay en la secundaria, ¿no? Por ejemplo, en la prepa se pierden los géneros. Ya no hay con qué niños y niñas, ya no. O sea, en los baños siempre va a haber. Pero ya hay una interacción entre adolescentes, masculinos y femeninos, güey. Y está chido, güey. Es cuando haces tu clan de peda, güey. Es cuando acoplas a tu gente. Es cuando tu gente te sigue a donde vaya. Yo estoy bien agradecido con la prepa. Yo me aventé 5 años de prepa, güey. Y la verdad, me hubiera aventado 10, güey. Nomás que ya no me daban chance en las notas prepas, güey. Fue la etapa más chida de mi vida porque todo lo malo que me había pasado en la secundaria y que me callé, lo grité en la prepa y lo grité en voz alta, güey. Y así, güey, de que chinguen a su madre, yo no me dejo, güey. Salí de la mejor prepa de Parral, Chihuahua, que es la preparatoria López Mateos, güey. Esa prepa es chida, güey, porque ahí pasa el que quiere, güey, el que no, ¿no? Como en cualquier prepa, ¿no? Sí, obvio. Pero ahí te dicen, la neta, dicen, ahora, güey, ¿quieres pasar? Pues vende perdido, güey. Y ya con eso ibas y pasabas. ¿Cómo olvidar aquella pinche pedota que me puse con el Sifo, con el Oscar, con el David? ¿Cómo olvidar tantos amigos que hice en la prepa, güey? En la prepa conocí amigos que pensé que eran mi familia, güey, y al último resultaron ser una mierda. Y conocí personas, güey, que pensé que iban a ser una mierda, güey, y al último resultaron ser amigos, güey. Sí, tienes toda la razón, güey. En la prepa es donde conoces amigos. Muchos amigos conocidos míos. Lara, estás rascándote las bolas en este momento en tu casa, preparándote para ir a la esclavitud de la maquila. Aquí un saludote, eres uno de mis carnales que conocí, de los tantos que conocí en la prepa. ¡Y arriba el juvenil! Ser preparatoriano es la neta, güey. Ojalá y todo el mundo tuviera la oportunidad de terminar la secundaria y de estar ahí, güey, en preparatoria, porque ahí es cuando realmente conoces lo que es la vida. Porque todavía en la secundaria te rodea una como esfera, güey, de protección paternal, güey. Los profes son de cierto modo, güey. Pero en la prepa no, güey, en la prepa ya vas solo, güey. Ya vas a rascarte con tus uñas, güey. Vas a entender, vas a comprender, vas a rifarte, güey. Y vas a tratar de sacarla adelante. Para mí la prepa fue lo más chido del mundo. Y yo tengo que agradecer. Fíjate, este programa siempre es de tirar mierda, güey. Quiero agradecer al profe Heriberto Muñiz, director de la preparatoria Adolfo López Mateos, por haber fundado esta institución, güey. Donde salí, güey, y donde aprendí un chingo de cosas, güey. Al profe Isabel, un abrazo, profe. Un abrazo al molesto, que era el pinche conserje, que me imagino que ahorita va a estar dando física cuántica. Pues ya que nos metemos en saludos y que mi compañero Amel acaba de ingresar a la prepa de la cual con todo gusto egresé, y orgullosamente lo digo, el juvenil, un saludote a la directora, a la maestra Nina, muchas gracias por su comprensión. A todos los profes que están ahí, a los que les tocó darme clase y a los que están nuevos, pues échenle ganas. Es la escuela de mentes peligrosas, así es que tengan mucho cuidado. Es que antes, güey, no estaba el juvenil, güey. De donde yo salí es como lo que es ahora el juvenil, güey. Pero bueno, fíjense que no estamos hablando de prepas fresas como las, pues donde se meten todos los pijos, güey. Todas las pinches mamacitas o de los Cebetis, güey, escuelas técnicas, que son la pura pinche empresa. No, estamos hablando de donde sale la escoria, güey. Pero resulta que esta pinche escoria es la que rifa, güey. Es la mera, güey. Estamos hablando de preparatorias en las que no entras con chavitos de 17 y 18 años. ¡No, güey! Entras con el vejete de 30, güey, el de 40... El de 25, la casada que tiene 3 hijos, problemas en la casa, golpea y la chingada. Es otro pedo, güey. Con el Amel, güey. Con el Amel, güey. ¿Qué más trastornos mentales quieres que los de la Amel, güey? Por ejemplo, cuando yo llegué a la prepa, güey, a esta prepa que les digo, güey, la primer peda, güey, me quedé sorprendido de que yo venía de pedas así pijitas, güey, pedas de fresas, güey, realmente, pedas de... ¡Ay! Chevy, la madre, y acá, güey, pinches pedas mortales con enfermeras, güey, acá en casas, un pinche viejo como de 40 años paseándose, güey, con un brasier en la cabeza, güey, fue otro pedo, güey, estar en una escuela así, güey, fue un pinche pedo, güey, que no cambio por nada. Un abrazo también tengo que mandar a mis compañeros, güey, al David Díaz, a Carlitos Cruz, güey, que le caen los huevos a este güey, pero a mí me cae a toda madre, güey. No mames, me la pasé chingón, güey. Yo sí rematé, güey, porque de ahí me fui a Escograf, que era más o menos la misma escoria, güey. Los mismos profes de mierda, Chinguen a su madre todos los profes que tuvo en Escograf. ¡Todos! Menos Moreno el grande, Moreno el chico es puto. Pero el Moreno el grande, güey, era otro pedo, güey. Lástima que fui el último güey al que le dio clase. Más o menos estamos en la misma sintonía, güey. Salimos del mismo tipo de prepa y entramos a la misma escoria. Estoy en el TEC. Un saludote a la gente del TEC, la gente pedota. Nomás 40 saludos le hemos mandado al TEC en este programa. Este fue un programa que hablaba de las prepas, güey. Espero que les haya gustado. Fue un programa hablado, estamos en la hueva. La próxima semana no va a haber podcast. porque hacemos 4, descansamos una semana, güey. Espero lo entiendan. Entiendan que ahorita, por ejemplo, ya andamos hasta la cola y queremos descansar, güey. No venimos simplemente a grabar, venimos a ponernos hasta la cola y entre semana, el siguiente día al jale, a la escuela y la chingada. O sea, tenemos que descansar. Somos humanos. Bueno, cabrones, pues a nombre de la Mel, que el estudiante, güey, el estudiante Amel. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Yo voy a decir algo, señores, voy a decir algo. ¡Bravo! ¡Bravo! Fue todo, hermano, muchas gracias. Quiero felicitar al Jonah. ¡Bravo! Quiero felicitarlo porque ahora no hablo tanto como pendejo, güey. Ahora ya como que la disimulo más. ¿Ya terminaste? Bueno, este fue el podcast de Combustible. La semana que entra no hay programa, cabrón. Muchas gracias por escucharnos, por descargarnos. A nombre del Jonah Rotten, el Named, en los controles, soy el Cucuyome. Gracias por escucharnos, cabrones.